no tenga la ocasión, o sea la falta de ilusión. Una vez más en la prisión. La cocaína y el alcohol fueron la causa de mi error. Hoy estoy solo en un rincón, no veo el sol. La soledad es mi aliada y Zelda está incomunicada. No sé si es de noche o es de día, sigo esperando la amnistía. En un